Es un gusto saludarlos de nuevo, esta vez para compartir la lección número 7 de este trimestre que se ha titulado Vestiduras de Gracia. La lección de esta semana tiene un interesante título, A la sombra de sus alas. Como hemos hablado de vestimenta, de mantos, de vestiduras, todos tienen una función, cubrir a la persona. Esta vez vamos a ver cómo una persona se puede cubrir a la sombra de las alas de nuestro Dios Todopoderoso. Así que ese va a ser el centro de la lección de esta semana, encontrar ese refugio y esa confianza en Dios. Esta vez la lección nos hablará de David y de lo que sucedió en la vida de este rey y cómo esto nos va a hablar también de vestiduras, de manto, de perdón, que es lo que simbolizan las vestiduras perfectas de Cristo Jesús. Vamos a la primera lección de esta semana, titulada La Verdad Desnuda. David era rey, eso lo conocemos nosotros muy bien. Y como rey, portaba vestiduras reales que le habían sido otorgadas por Dios, quien fue el que lo eligió para ser el rey de Israel. Pero a David se le olvidó que esas vestimentas eran un don de Dios. Y él quiso esconder sus pecados a la vista de Dios, como los había escondido a la vista de los hombres. Sabemos que su pecado más grave fue cuando mandó a llamar a Betsabé, a quien la observó bañándose, y como rey, sintiéndose poderoso para hacer su voluntad, pidió que llegara hasta su palacio, y sabemos que tuvieron relaciones sexuales, a lo cual ella quedó embarazada. Él quiso cubrir su pecado de la manera que los hombres podían idear, haciendo que Urías Heteo, su esposo, tuviera relaciones con ella y luego así no darse por enterado de quién había sido el que la había embarazado. Luego, al no darle resultado, envió al frente de la batalla a Urías, prácticamente lo mandó a matar. Hizo los intentos humanos y después de que pareció que le había dado buen resultado, se olvidó de ello. Así que cubrió su pecado. ¿Con qué? Con un manto real, con algo que tenía en su mano hacerlo porque era el rey. Qué peligroso, porque el corazón de este rey ya se había endurecido, ya había olvidado lo acontecido, ya había transcurrido varios meses y para él esto ya estaba olvidado para el pueblo, como había estado olvidado para él. Ya su conciencia no le hacía recordar continuamente lo que había sucedido. David, un hombre muy famoso en la Biblia, por haber derrotado a un gigante llamado Goliat. El enemigo intentó, a través de este gigante, destruir al pueblo de Israel. No lo logró. David salió a la defensa del pueblo como un soldado de Dios. Pero ahora no es un gigante, es una mujer. Y si hemos hablado de vestimentas, ahora hablamos de alguien que no tenía vestimentas. Y esta era Betsabé. En su desnudez atrajo la atención del rey. Y si aquella vez unas piedrecitas habían sido útiles para derrotar al gigante, ahora dos pequeños ojos de David habían servido para derrotarlo y caer en la trampa, en la tentación. Fue seducido, cayó por la tentación que el enemigo le había puesto. Intentó encubrir su pecado vez tras vez, a medida que se le fueron complicando más las cosas, fue planeando algo más difícil, más dañino, pero al final creyó que todo estaba ya olvidado, no los confesó, no sintió arrepentimiento en ese momento, dejó todo así. Pero los ojos de Dios, que todo lo ven, podían ver debajo de esas vestiduras reales el corazón, lo que había en David, lo que había sucedido. Así que la lección de este día, por eso se titula La verdad desnuda. ¿A la vista de quién? De Dios. De los hombres no. Los israelitas tal vez se enteraron de lo sucedido con David y Betsabé, pero por el manto real que ocupaba y el puesto tan importante de David, todo había quedado allí en silencio. Pero Dios ve el corazón y ve bajo las vestiduras. Este día, por lo tanto, debemos tener claro que hay muchas cosas que nosotros ocultamos a los hombres. Y debajo de esas vestiduras, ¿qué es lo que hay? Una verdad desnuda a la vista de un Dios todopoderoso. Si hemos estado ocultando o encubriendo las cosas que hacemos con vestiduras, con palabras, con actuaciones, seamos muy cuidadosos y recordemos este día que Dios ve bajo esas vestiduras. Delante de Dios estamos desnudos. Él nos conoce tal como somos. Recordemos entonces que Dios nos ama, tiene misericordia de nosotros, y si descubre lo que ha sucedido en nuestras vidas es porque tiene el propósito de rescatarnos, de sacarnos de allí, como lo hizo con el rey David. Que el Señor te bendiga en este día.